¿Te das cuenta lo que Dios está diciendo? Esa ciudad malvada, entregada al pecado, entregada al crimen, entregada al adulterio, entregada al robo, entregada al derramamiento de sangre, podría haber sido perdonada si acaso se encontrara en ella un hombre, un hombre justo, uno. En una ocasión Dios iba en camino a ejercer un juicio final contra Sodoma. Abraham, uno de los dos hombres que ustedes han escogido como temas de este congreso, Abraham y David. Abraham se paró delante de Dios y empezó a interceder delante de Dios por aquella ciudad Sodoma que estaba entregada al pecado. Y le rogaba a Abraham a Dios: Señor, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios misericordioso. Si hubiera en esa ciudad 50 justos, ¿la destruirías de cualquier manera? ¿Destruirías al justo igual que al pecador? Y Dios le contestó: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor de ellos. El pecado de Sodoma era grosero, terrible. La cultura homosexual había ensuciado todo en esa sociedad. Sin embargo, Dios misericordioso dijo: está bien, siervo mío Abraham, si encuentro 50, perdonaré ese lugar lleno de pecado, lleno de suciedad, por amor de esos 50 justos. Abraham dijo: voy a tratar de asegurarme, Señor, y empezó a negociar con el Señor. Como ustedes saben la historia, si hubiera 45, la perdonaré. Si hubiera 40, no la destruiré. Si hubiera 30, la perdonaré. Si hubiera 20, si hubiera 10 hombres justos, no la destruiré por amor de ellos. Y la tragedia de Sodoma fue que no había ni siquiera 10 hombres justos. Pero la tragedia de Jerusalén fue peor. Ezequiel 22:30 dice: Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé, no lo hallé, ni siquiera uno. Si Dios hubiera encontrado uno, un hombre justo, un hombre que viviera con el temor de Dios en su corazón, un hombre que reflejara la hermosura, la santidad, la integridad de Dios en medio de Jerusalén, uno solo habría librado a Jerusalén de la destrucción. Y sin embargo, Dios no lo encontró. nuestras ciudades, nuestro país está destinado a la destrucción. Nuestras familias están destinadas a la destrucción a menos de que se levante en nuestras ciudades, en nuestras familias, en nuestras iglesias un hombre justo, un hombre que ame a Dios, un hombre que tema a Dios, un hombre que haga la diferencia en esta generación. Me extraña sobremanera lo que estos versículos expresan, porque yo estoy seguro que en Jerusalén había hombres. Había hombres, muchos hombres. No había carencia de hombres, de seres humanos del género masculino. Sin embargo, Dios no encontró ni un hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que Dios mide la hombría de una manera diferente de cómo la medimos nosotros? ¿Será que para Dios un hombre es verdaderamente hombre de acuerdo a otros criterios, de acuerdo a otras medidas, de acuerdo a otros estándares muy diferentes que aquellos a los cuales nosotros nos hemos acostumbrado, condicionados por la cultura en medio de la cual vivimos, condicionados por los medios de comunicación que han distorsionado la imagen de lo que un verdadero hombre es? Cuando no hay verdaderos hombres en nuestra ciudad, cuando no hay verdaderos hombres en nuestros hogares, entonces vamos en camino a la destrucción. Cuando no hay verdaderos hombres en la iglesia, en la familia o en la ciudad, lo que hay es rebelión, hogares destruidos, niños en la calle, niñas embarazadas, mujeres explotadas, corrupción, violencia, desorden, desviaciones sexuales de toda clase, etcétera, etcétera, etcétera. La raíz de todos esos problemas que estamos viendo en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, es la falta de verdaderos hombres. No hacen falta gente de pantalones, gente que piensa que es hombre, gente que piensa que es muy hombre de hecho, gente que piensa que son muy machos, gente que piensa que ellos son la verdadera imagen de la hombría. Pero esa clase de hombres, lo único que están causando en nuestra sociedad es destrucción. Son los hombres, los disque hombres, los que cometen más del 90% de los crímenes violentos. Son los disque hombres los que cometen el 100% de las violaciones. Son los disque hombres los que cometen el 95% de los robos, y ellos suman el 94% de los conductores ebrios, el 70% de los suicidas y el 91% de los agresores de niños y de mujeres. Dios está buscando hombres. Y me alegra tanto verlos. Porque ustedes están aquí buscando de Dios, buscando un toque de Dios en sus vidas. Algunos de ustedes están aquí por su amor que ya tienen por Dios. Otros de ustedes están aquí porque están buscando la ayuda de Dios para llegar a ser mejores hombres, para el bien de sus propias vidas y de sus familias y de su comunidad. Les felicito, les agradezco por estar aquí. Por favor, dense un aplauso los unos a los otros, porque el hecho de que están aquí es una cosa grandiosa. Mi abuelo Nicolás fue un hombre de verdad. Él era un campesino, ignorante, rudo. Muchas cosas no las hizo bien. No sabía leer. Cuando Dios lo encontró, a él y a la abuela Claudia, su vida fue transformada. Su amor por Dios y por la palabra de Dios le hizo aprender a leer con la Biblia. Él leyó la Biblia con una sed, con un hambre de Dios. Él aprendió de memoria versículos. Él podía recitar infinidad de versículos de memoria. Él amó a Dios con todo su corazón y dedicó su vida para servir a Dios en su manera limitada, ignorante, analfabeta. Él vivió una vida de fe. Cuando él sembraba su maicito, lo hacía por fe, oyendo la voz de Dios, pidiendo a Dios que le mostrara los tiempos correctos para sembrar, haciendo cosas que la gente decía: está loco, porque siembra ahora, no es el tiempo, no hay lluvia, no hay agua. Y Dios año tras año le dio cosechas sobrenaturales. Era un hombre que creyó en Dios. Pero sobre todo, fue un hombre que sembró la semilla del Evangelio en aquella región. Un hombre que Dios usó para alcanzar la vida de muchos en todas aquellas rancherías, en todos aquellos poblados. Cuando él murió, tuve el privilegio de predicar en el cementerio. Había una multitud, una enorme multitud de hombres, mujeres, familias que habían sido bendecidas por ese hombre ignorante, pero que fue un hombre de Dios. En la primera generación de sus descendientes y en las siguientes también, ha habido hombres que no han honrado su memoria, que han escogido su propio camino. Pero hoy estamos, yo soy parte de la segunda, como mi hermano Omar. Vamos en la tercera y ya vamos en la cuarta generación. Y hay entre nosotros, los descendientes de aquel campesino, hay hombres de bien, Hay hombres y mujeres que aman a Dios, que sirven a Dios, algunos incluso pastoreando. Nicolás dejó un legado, una herencia bendita. Tuve otro abuelo, se llamó José. Él es recordado, por lo menos los recuerdos que yo tengo, como un borrachín que vivió su vida como él quiso. En un tiempo que hubo una crisis que sacudió a toda su descendencia, yo personalmente estuve visitándolos, viajando para visitarlos y para ministrarles, creo que cada 15 días por no sé cuántos meses, tratando de comunicarles el evangelio y tratando de que el Señor abriera sus corazones para que ellos tuvieran un cambio en sus vidas. Recuerdo tan claramente el día que me senté con mi abuelo, le dije: abuelo, tú necesitas a Cristo. Y él me dijo: yo no necesito a Dios, yo soy un hombre bueno, yo no tengo pecados de qué arrepentirme, no tengo nada de qué ser perdonado, no necesito a Dios. En su descendencia hay algunos que han estado en la cárcel, hay muchos que han estado en negocios ilícitos y algunos que incluso han encontrado la muerte de una manera trágica. Ese es el legado de mi abuelo José. Recuerdo en la historia a un gran hombre de Dios. Se llamó Jonathan Edwards. Él fue un hombre de Dios. Dios lo alcanzó y Dios lo usó en una manera poderosa para traer un avivamiento a su nación en su tiempo. Había un contemporáneo de él, se llamaba Max Jukes. Alguien se tomó el tiempo para hacer un estudio, para ver qué es lo que había acontecido con los descendientes de estos dos personajes contemporáneos: un hombre temeroso de Dios y el otro ateo, sin Dios. Max, el ateo, vivió una vida sin Dios. Se casó con una mujer impía que no amaba a Dios. Y de esa unión descendieron 310 que murieron en la más vil pobreza, 150 que fueron criminales, 7 que fueron asesinos, 100 que fueron borrachos. Más de la mitad de las mujeres descendientes de Max cayeron en la prostitución. Y por el otro lado, Jonathan Edwards, el hombre que amó a Dios, el hombre que entregó su vida a Dios, el hombre que se casó con una mujer que temía a Dios, que amaba a Dios con todo su corazón, encontraron de él 1,394 descendientes. De ellos, 13 fueron rectores de universidades, 65 fueron maestros en la universidad, 3 fueron senadores de los Estados Unidos, 30 fueron jueces, 100 se dedicaron a la abogacía, 60 fueron doctores, 75 fueron oficiales en el ejército y en la marina, 100 fueron predicadores y misioneros, 60 fueron autores reconocidos, 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Cuando hay un hombre justo, cuando hay un hombre que ama a Dios, cuando hay un hombre que entrega su corazón 100% a Dios, eso marca la diferencia generación tras generación. ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es la herencia que tú vas a dejar a las generaciones después de ti? Les vas a dejar una herencia de destrucción, una herencia de criminalidad, una herencia de deshonestidad, una herencia de falta de integridad. Tus descendientes van a acabar en la cárcel o van a acabar asesinados. O vas a dejar una herencia en la cual tus descendientes, hombres y mujeres, van a buscar a Dios con todo su corazón, van a servir a Dios, van a amar a Dios, van a ser hombres y mujeres de bien, que van a ser una bendición para su familia y para su generación. ¿Qué clase de herencia vas a dejar tú? Dios está buscando hombres. Un hombre en tu familia, un hombre en tu generación. Tú puedes decir, es que no tengo un buen ejemplo. Mi padre fue un borracho. Puedes decir, mi padre fue un adúltero. Puedes decir, mi padre me dio el pésimo ejemplo. Él tenía no una casa chica, tenía 3 y tenía hijos regados por donde quiera. Tú puedes decir, mi padre o mis tíos o mis familiares eran unos defraudadores, eran unos ladrones, eran lo peor. Esa es la clase de ejemplo que yo tengo en mi vida. Así he crecido, esa es la influencia que yo he tenido y así he vivido. Sí, es cierto. Todos nosotros hemos tenido influencias negativas en nuestra vida. Todos. Yo. Todos. Todos nosotros hemos tenido en nuestra familia tíos, padres, madres, hermanos, primos, abuelos. Pon en la lista a todos en tu caso que han sido pésimos ejemplos, faltos de integridad, mentirosos, borrachos, mujeriegos, defraudadores. Toda clase de lacra hemos tenido en nuestras propias familias. Pareciera que nosotros estamos condenados a vivir de esa misma manera. Como mi padre fue un borracho, pues yo lo traigo en las venas y termino siendo un borracho. Como mi padre fue un mujeriego, pues yo lo traigo en mi ADN y no puedo resistir la tentación. Así que ya también yo tengo mi casa chica y mediana y de todos tamaños. Como que es algo que no se puede romper, como que es una maldición en nuestra vida. Dios está buscando hombres, y quizá tú serás el primer hombre en tu familia que haga la diferencia. Tú lo serás. Hay un hombre que escribió un libro que se llama La batalla de cada hombre. Tuve la oportunidad de cenar, de compartir la mesa una noche con él. Fred Stocker. Y él me contó las cosas que cuenta en su libro. Él me contó: yo tenía una herencia maldita. Mi abuelo fue un mujeriego. Mi padre fue un mujeriego. Yo me convertí en un mujeriego desde mi juventud. Adicto a la pornografía. Adicto a las relaciones ilícitas. Una tras otra, tras otra, tras otra. Cuando yo era joven, viendo lo que mi padre había hecho, viendo el daño y la destrucción que mi padre había causado a mi hogar, viendo el daño que mi padre le había hecho a mi madre, yo me dije cuando yo era joven: jamás haré eso, jamás trataré así a una mujer. Y sin embargo, caí en lo mismo que mi padre había caído. Un día el Señor me alcanzó. Y entonces me contó el hermano Fred: Dios hizo una transformación en mi vida y pude romper esa maldición. Me comprometí con Dios para vivir una vida de pureza de ese día en adelante. Hubo un cambio radical en mi vida. Dios restauró mi vida, Dios restauró mi matrimonio, Dios restauró mi hogar. Y entonces tuve a mis hijos. Y cuando yo contemplé a esos pequeñitos que Dios me había dado, había un temor en mi corazón, pensando que probablemente ellos caerían en el mismo hoyo que había caído yo, y que había caído mi padre, y que había caído mi abuelo, generación tras generación. Y yo empecé a clamar a Dios: Señor, ayúdame. ¿Cómo criar a mis hijos de tal manera que no caigan en esa destrucción? Desde pequeños, me contó él, yo empecé a enseñarlos. Desde que eran niños, 10 años, empecé a hablarles del llamado de Dios a la pureza sexual. Empecé a hablarles de la batalla que ellos iban a enfrentar día tras día, en la calle, en la escuela, con sus amigos, con los medios, con la cultura. Empecé a sembrar en ellos los principios de Dios, clamando a Dios que esta generación fuera una generación diferente. Aquella noche él me contó, y luego lo leí en alguno de sus libros, cómo su hijo, cuando estaba en la secundaria, un día iba por el pasillo y había un grupo de niños haciendo una ruedita, mirando algo que estaba en medio de ellos. Cuando lo vieron, lo llamaron, le dijeron: ven, tienes que ver esto. El niño se acercó, era un niño de 12 años me parece. El niño se acercó y vio lo que ellos tenían. Era una revista llena de imágenes de mujeres completamente desnudas. Cuando el niño vio eso, le preguntó a su padre: ¿qué hiciste, hijo? Les dije: no, gracias, me di la vuelta y me alejé. ¡Aleluya! Era el inicio de una vida victoriosa para ese muchacho. Después, en su escuela, los maestros ponían películas para adultos en la clase para ilustrar no sé qué de algún tema que ellos estaban viendo o para entretenerlos. Este niño decía: ¿qué clasificación tiene esa película, maestra? Pues tal. Ah, entonces eso es para adultos. ¿Me da permiso de salirme? Agarraba su mochila en medio de la burla de todos sus compañeros y se salía al pasillo para no ver esa película. Victoria, victoria. Sí es posible, sí es posible. El día que se casó fue la primera vez que él besó a una mujer. La primera vez. Había decidido romper la maldición, mantenerse en una pureza sexual total y reservarse para besar por primera vez y tener relaciones sexuales por primera vez con la que sería su esposa. Hermanos, no estamos condenados a seguir viviendo en la maldición de nuestros padres. No estamos condenados a seguir reproduciendo el pecado de nuestros antepasados. Podemos nosotros tener la victoria en Cristo y hacer una diferencia en nuestra generación y en la siguiente generación por la gracia de Dios. Hay un hombre a quien admiro mucho. Es un conocido autor. Se llama James Dobson. Y él escribe mucho acerca de la familia. Cuando su padre murió, en el sepelio, él se levantó para decir unas palabras. Él dijo: valoramos que hayan venido a honrar al hombre que amamos profundamente. El hombre cuyo cuerpo yace aquí no solo era mi padre y mi amigo, sino también una fuente de inspiración para mí. Pocas personas advierten que en realidad la mayor parte de lo que yo escribo es una expresión de sus perspectivas y de sus enseñanzas. No voy a pedir disculpas por el dolor que me inunda en este momento. No son lágrimas de culpa, ni de remordimiento, ni de lamento. No tengo recuerdos amargos. No hubo palabras duras que ahora desearía borrar. No tuvimos conflictos, ni luchas, ni tensiones. La emoción que me embarga es el reflejo del amor de un hijo que repentinamente ha perdido a su padre y tierno amigo. Entre los 10 y los 13 años, mi padre me llevaba en las montañas al bosque, en las mañanas al bosque. Un intenso amor y afecto se generaba esas madrugadas y definió el marco de nuestra relación de por vida. Había una intimidad y unidad que me hacía desear ser como aquel hombre, que me hizo adoptar sus valores como propios, hacer míos sus sueños, aceptar su Dios como mi Dios. Al pensar en mis propios hijos, me preguntaba qué recuerdos pesarían más en sus mentes cuando llegara mi propia muerte. ¿Cuáles serían los recuerdos más felices de su vida? ¿Recordarán a un padre atareado, preocupado por escribir libros y llegar a tiempo al avión y contestar la correspondencia y hablar por teléfono y ser un hombre importante? ¿O recordarán a un padre paciente que se tomaba tiempo para expresarles amor y para enseñarles y disfrutar con ellos la belleza del mundo que Dios creó? Mi padre era un hombre de muchos amores. Su mayor amor era el que sentía por el Señor Jesucristo. cada uno de sus pensamientos y acciones estaba motivado o influenciado por su deseo de servir al Señor. Puedo honestamente decir que en cada circunstancia en que estuvimos juntos, me sentí impulsado a acercarme más a Dios. No porque me sermoneara o me reprendiera, sino porque su amor por el Señor penetraba en mí y moldeaba mis propias actitudes. En segundo lugar, mi padre amaba intensamente a mi madre. Un día me mostró una hoja arrugada en que estaban las palabras que le había dicho a mi madre 42 años antes. Quiero que sepas, quiero que entiendas, quiero que percibas claramente mis sentimientos respecto al pacto de matrimonio que estábamos por tomar. He sido enseñado desde la falda de mi madre y en armonía con la palabra de Dios que los votos conyugales son inviolables y que al tomarlos me estoy comprometiendo de manera absoluta y para toda la vida. No permitiré jamás que en mi mente entre la idea de separarnos por ningún motivo. Por ningún motivo nos vamos a divorciar. Te he amado profundamente mientras eras mi novia y seguiré amándote como esposa, y pido a Dios que haga que nuestro afecto mutuo sea perfecto y eterno. Y así vivió hasta el último de sus días. ¿Cuánto necesita nuestra sociedad esposos y padres que comprendan, que se comprometan así con sus familias? Mi padre fue uno de esos hombres. En tercer lugar, mi padre tenía un profundo amor por aprender. Tenía interés en la biología, la física, la astronomía, la ecología, la teología, la política, la medicina y las artes. Mi padre amaba todo lo que Dios había hecho. Por último, dice James Dobson, por último, mi padre me amaba a mí. Lo he sabido desde que podía tener conciencia de ello. Desde niño y durante 42 años he estado extendiendo mi mano hacia él y él siempre ha estado allí. No era un hombre perfecto. Tenía una generosa provisión de imperfecciones, pero yo lo amaba. Era un gran hombre, y si yo puedo llegar a ser al menos la mitad de lo que él era conmigo, sin duda mis hijos serán sumamente afortunados. Dios está buscando esta clase de hombres hoy. Dios está buscando hombres de muchos amores, y no en la manera en que el mundo lo entiende. No en la manera en que el mundo entiende que un hombre tiene muchos amores por donde quiera. No, esa es una manera tonta, absurda, que lleva a la destrucción. Dios está buscando hombres de muchos amores, hombres que amen a Dios, hombres que amen a su esposa, hombres que amen a sus hijos, hombres que se amen a sí mismos suficiente para estar continuamente creciendo, aprendiendo, madurando, para llegar a ser la clase de hombre que Dios quiere que sean. A veces somos tan necios, a veces somos tan tercos, a veces ponemos oídos sordos al clamor de nuestros padres, al clamor de nuestros pastores, al clamor de nuestras esposas. A veces somos tan tontos que persistimos en nuestras conductas incorrectas, que nos están llevando, y lo sabemos, a destruir nuestro matrimonio, a destruir nuestro hogar, a destruir nuestra propia vida. A veces Dios tiene que intervenir, y a veces lo hace en maneras bien duras. Uno de los descendientes de mi abuelo Nicolás, que había escogido vivir a su manera, que había escogido su propio camino, su propia satisfacción. Un día fue levantado por error en la manera que ustedes oyen en las noticias frecuentemente. Fue torturado, golpeado, insultado, humillado, pateado. Era ya nada más que un montón de carne con huesos sanguinolento. Estaba allí, entre golpe y golpe. Recordó una cosa. Recordó que cuando el abuelo Nicolás estaba en su lecho de muerte, le había prometido: Padre, me voy a acercar a Dios. Esa había sido su promesa en el lecho de muerte de su padre, pero era una promesa que nunca había cumplido. Y cuando estaba allí, en ese lugar, al borde de la muerte, se acordó de esa promesa y en medio de su dolor clamó a Dios: Señor, no he cumplido la promesa que le hice a mi padre. Déjame vivir para cumplir esa promesa. De una forma sobrenatural, él sintió la presencia de Dios en ese momento. Y muy poco después, de forma completamente extraña, fue liberado, regresó a su hogar, todo maltrecho, de la cabeza hasta los pies. Lo primero que buscó hacer fue bautizarse para cumplir, para empezar a cumplir la promesa que le había hecho a su padre en el lecho de muerte. No sé cuál es tu propia historia. No sé cuál es la historia de tu familia, pero una cosa sé: Dios te está buscando hoy. Dios te está hablando hoy. Dios está buscando un hombre justo en tu familia, en tu generación. Dios está buscando un hombre que haga la diferencia, que detenga el río del pecado, el río de la deshonestidad, el río del adulterio, el río de la mentira. Parece como un río poderoso, imposible de detener, pero Dios está buscando un hombre que esté dispuesto a rendir su corazón 100% al Señor, y a través del cual se haga una diferencia en su generación, en su comunidad, en su iglesia y en su hogar. ¿Quién será ese hombre? ¿Quién responderá al llamado de Dios? ¿Quién estará dispuesto a decir: aquí estoy, Señor? No busques más, Señor. Aquí estoy yo. Tómame y úsame para hacer una diferencia en esta generación.